cabellera, pero no pensé que fueras una chica tan coqueta. En el baile de la feria lo noté mientras bailabas, te miré que coqueteabas con los chavos de la orquesta. Me dijeron que te vieron salir con Pepe Aguilar, pues te iba a recomendar porque quería ser artista. También supe que tú misma divulgabas el rumor que el temerario mayor ya te traía en su lista. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Andabas muy pegadita con uno de los tucanes y que habías hecho tus planes pa' que el divorcio pidiera. Ya ves que todo se sabe, me di cuenta sin querer. Cuando estuve en Monterrey, mi cercano platicaba de que hablaste a California con los Tigres del Norte porque tú querías a Jorge para hablar de una tocada. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Y por eso no te quiero.